Ave hermoso, traiga y sirva caña fuerte, grapa, whisky, bien frappé, para ausentar estas penas que atoran mis venas de rabia y de sed. Y si al recuerdo me abrazo, usted no haga caso, castigue pelo. Y hasta que el vaso lleno se retome de veneno como yo, para arrancarme sus males, yo quiero hartarme de alcohol. Estos sabores cobardes se prenden al alma y apagan mi sol. Y si mi mente se agota, es hospital sobre bebé, siga llenando mi copa, que son dañas locas, no sé ni un querer. A ver, mozo, traiga y sirva caña fuerte, que era pa' whisky pa'l dolor. El sol de sus 20 años quemó con su engaño mi vida y mi amor. Que en su boca mentirosa, pintada de rosa, ella me embriague. Y hoy al ver que se resiste, busco olvido y quiero vivir bien grave. Por arrancarme sus males, no quiero hartarme de alcohol. Estos sabores cobardes se prenden al alma y apagan mi sol. Y si mi mente se agota, es al tanto beber, sigo llenando mi copa, que son dañas locas, la sed de un querer.